conversa de Franco Israel numa altura em que chegamos a... nada, salí otro hombre mientras estaba en casa. Pero llegué y tú no te esperabas y yo solo haciendo por el cama. Y en la tarde, y en la mundo y así tonto mi pena. Pregunta a mi niño papá.

estamos escuchando aquí en Radio Arconciel La Húngara a Chilipú. Yo nunca te dejaría porque tienes ojos negros, hay negros de la morería. A Chilipú, a pum, a Chilipú, a Chilipú, a Chilipú, a Chilipú, a Chilipú, a Chilipú, a Chilipú. Si te casaras conmigo, yo nunca te dejaría. Si te casaras conmigo, Alameda, aquí en Radio Arc-en-Ciel 96.2 Radio Arc-en-Ciel Noche Flamenca con vuestro amigo Julián aquí. Vaya tiempo afuera y ahora dentro de poco vamos a escuchar aquí Amor de San Juan, Niña Pastori. Me pregunto, no puedo.

silencio. Que mira, mira, mira, mira, cómo te estoy queriendo, mira. Que mira, mira, mira, mira, por ti me estoy muriendo, mira. Por ti trasnocho y madrugo, mira. Por ti me recojo tarde, mira. Por ti yo me estoy dejando, mira. El corazón por las calles, mira. Que mira, mira, mira, mira, como te estoy queriendo, mira. Que mira, mira, mira, mira, por ti me estoy muriendo, mira. Quisiera ser el agua que calma tu ser, el pan que cada día te va a Noche Flamenca, aquí Radio Arconciel 96.2, y vamos aquí con nuestra amiga Camille, que es la nueva presentadora ya pronto de Radio Arconciel. Camille, ¿a toi? Sí, hola Julián. Sí, quisiera presentar algo como un actual de España. No sé si lo viste hoy, Julián, pero hay un museo. Creo que es Madrid, que se ha abierto hoy. Es un museo de censura de arte. Y sí, es muy interesante porque vemos hoy en la actualidad que hay muchas cosas que pasan y que muchas personas y profesores censuran sus programas. Y hoy hay una entrada a los españoles y a todos. A Barcelona, que es el Museo del Arte Interdicto, como censurado. Y es muy, muy interesante porque hay mucho colegio de artistas que trabajan sobre las obras que pueden estar censuradas, y me parece interesante de poner eso como en la luz. ¿Qué piensas, Julián, de eso? Sí, pues muy importante, sí, es verdad, hay que la censura y todo. Vamos, yo de museo entiendo poco, tú me hablas de música o de otra cosa, pero yo de museo no entiendo mucho eso de museo, pero lo que viene a decir sí es muy, muy importante la censura. Pero no sé si tenemos canción por eso, para ilustrar la censura, ¿no? Como pues ya sí, podríamos buscar la próxima vez otro sí. Jueves ya en claro. Pues vamos a escuchar aquí ahora en Radio Arconciel 96.2 a Juan Ramón Fuente. Lloraba un niño en la calle, lloraba un niño en la calle, pero nadie se acercaba. Y a preguntarle siquiera, y a preguntarle siquiera si algo malo le pasaba. Su madre se le moría y él no podía salvarla, porque Dios allá en el cielo, porque Dios allá en el cielo también la necesitaba. Dios del cielo, me atormenta en mi memoria, que te lleves a la gloria lo que en la tierra más quiero. Madre mía, ¿qué voy a hacer? Solo a ti, yo ya no puedo vivir, sin ti no vale la vida. Ayúdame desde ahí, sabes que no tengo a nadie. Yo juro portarme bien, y el premio que pediré es que vengas a buscarme. Yo juro portarme bien, y el premio que pediré es que vengas a buscarme. Aquel niño huerfanito, aquel niño huerfanito que por su madre lloraba, su llanto llegó hasta el cielo, su llanto llegó hasta el cielo, quedó donde su madre estaba. Feliz reía, su petición fue escuchada. Dios del cielo, me atormenta en mi memoria, que te lleves a la gloria lo que en la tierra más quiero. Madre mía, ¿qué voy a hacer? Solo aquí, yo ya no quiero vivir, sin ti no vale la vida. Ayúdame desde ahí, sabes que no tengo a nadie. Yo juro portarme bien, y el premio que pediré es que vengas a buscarme. Yo juro portarme bien, y el premio que pediré es que venga a buscarme.

canciones nuevas se conectan nuestros pensamientos. Niña, somos química perfecta y quiere cómplice del tiempo que no volverá. Culpable sin fianza por saber amar. Yo quiero estar con. Este tiempo mientras andaba descalzo caminando por la nada, que te estaba esperando, ¿dónde estabas? Llega como el aire atravesando la cortina, desatando tempestad en mi vida, despertando mis sentidos que morían. Llegando con tu fuerza, posándote en mi vida, sembrando la armonía, cambiando mi melodía. Y lo he sentido, sin más yo lo he sentido, aunque antes no estuviera, te juro que lo he sentido. Llegando con tu fuerza, posándote en mi vida, sembrando la armonía, cambiando mi melodía. Tan oscuro cuando no veía la luz, cuando el paisaje me dolía, de repente como un ángel llegaría, abriendo ventanas, dando amor a las mañanas, rebosando de color el gris que había, habitando y afincándote en mi vida. Sabor y yo tu luz, anda y hazle un hueco en tu corazón. Y lo he sentido, sin más yo lo he sentido, aunque antes no estuviera, seguro que lo he sentido. Llegando con tu fuerza, posándote en mi vida, sembrando la armonía, cambiando mis melodías. Y lo he sentido, sin más yo lo he sentido. alma yo lo he sentido, aunque antes no estuviera seguro que lo he sentido. Llegando con tu fuerza, posándote en mi vida, sembrando la armonía, cambiando mis melodías. Y lo he sentido, sin más yo lo he sentido, aunque antes no estuviera seguro que lo he sentido. Llegando con tu fuerza, posándote en mi vida, sembrando la armonía. Entonces vamos a acabar la sesión con Julián y vamos a pasar sobre la otra radio de portuguesa y nos vemos jueves próximo en la mañana de la 20 a la 9 y media. Y los saludo a todos que nos escuchan y que pasen una buena noche, una buena tarde. Ele disse, tens a possibilidade de ter uma bolsa em Nova Iorque, foi assim que a bolsa começou, mas nós precisamos aqui de mais apoio, portanto os teus pais têm que ajudar. E foi assim que depois tive um ano na Companhia de Lisboa como solista, o Jorge Salavisa foi lá dar a aula, eu saía da escola de manhã, das 10 à 1, ia para o conservatório, saía do conservatório, ia para a Liliane Viegas e depois a seguir ensaiava até à noite. Quando entrei para a escola da Gulbenkian, saía da escola, ia para o conservatório, do conservatório ia, enganei-me, quando comecei a trabalhar como profissional na Companhia de Lisboa, trabalhava das 10 às 5 na Companhia de Lisboa, ia a correr para a escola.